Mañana es mejor. Hasta las 12. Por la radio pública. FM 87.7. ...10:40 de la mañana hasta el mediodía, estamos acá por la radio pública. Mañana es mejor, es este programa. Seguimos, ¿de dónde veníamos? Hagamos estamos con la presencia de Mónica Laporte, del bloque Frente Cambiemos, concejal de acá la Municipalidad de Luján. Veníamos charlando un poco tasas, tarifas, hablamos un poco de la cooperativa, entre otras cosas. Carolina Bauzá, para adentrarnos directamente en este segundo bloque con la presencia de la concejal, ¿con qué seguimos? No, yo iba a proponer charlar un poquito. Mónica, viste, yo anoto todo. Ella es la, todo. La veo buscando, tiene acá un libro. Sí, ya, sí, sí. Quería charlar un poquito, si te parece, Mónica, sobre, bueno, el tema de seguridad, lo que ha pasado en la última sesión extraordinaria también, que se esperaba la visita del intendente, del ex, ya podemos decir, ex secretario de seguridad, Héctor Navarro. Vamos a arrancar por el comienzo, si te parece. Según tu criterio, ¿por qué no fue el intendente a la sesión? El intendente no fue porque fue mal citado. La ley orgánica dice que el intendente tiene derecho a ir cuando quiera por su voluntad al consejo, pero para ser llamado tiene que ser por decreto del cuerpo con 5 días de anticipación. Y no hubo decreto del cuerpo, fue una invitación informal a la que él puede acceder o no, y decidió mandar una nota explicando las preguntas que le hacían, ¿no es cierto? Eso fue lo que pasó. Incluso el día de ese jueves, Carlos Pedro Pérez 2 veces, en 2 oportunidades, le dijo: si lo quieren invitar, este es el momento de invitarlos por decreto, y no lo hicieron. O sea, no sé qué pensar. Sí, Carlos Pedro Pérez, bueno, lo que dijo fue que la convocatoria fue irregular, que bueno, que no lo pueden convocar solamente 6 o 7 concejales, y la respuesta también de los bloques opositores fue que, digamos, dada la importancia del tema, no encuentro la palabra, pero como que hubiese estado bueno o que el intendente se hubiese acercado igual, pese a la informalidad quizás de la invitación, porque era un tema muy importante de la inseguridad, y más con todo lo que estaba pasando. Sí. O sea, estas irregularidades en la compra de combustible, digamos, y demás. Creyó que era conveniente no venir. Yo también creo que era conveniente no ir, porque si realmente vieras que la intención es querer saber, solucionar las cosas, que las cosas se aclaren, es una cosa. Ahora, si lo que quieren, y hace varias sesiones pasa lo mismo, es tirar abajo su imagen, que sigue siendo buena, fíjate que le tiran a él, a Oscar Luciani, le tiran a Héctor Artero, que casualmente es el reemplazo natural por lista de Oscar. O sea, le están tirando a la gente que tiene peso en la conducción de la municipalidad. Y yo también dije, no, es mejor no ir y exponerse a eso, porque ya le pasó al intendente un principio de año que quiso decir un discurso, o sea, el balance que hace todos los años de su gestión, y no lo dejaron. Se tuvo que levantar la sesión. Entonces, pasar malos momentos gratuitamente, ¿viste? No me parece. Ahora, el vecino o la vecina que está escuchando, ¿no? Y que hace colación de esto, ¿no? Dice, sí, no, ¿dónde está el intendente? No fue la, y escucha, ¿no? Que no fue la sesión esta, que no fue la sesión de la. Sí, otra. Pero está enterado de todo. Sí, y cómo se lo toma, ¿no? Y además cómo sigue estos temas. Bueno, podemos decir que el tema de la seguridad continuó con habiéndolo sacado de su cargo a Héctor Navarro en estos días. Sí. Ahora, ¿cómo se acerca eso al vecino? ¿Cómo se acerca esas decisiones al vecino si el lugar donde supuestamente se tiene que acercar es el Consejo Deliberante, ¿no? El lugar donde tiene el vecino para acercarse y ver dónde pasan las cosas. Sí. ¿Cómo crees vos que crees vos que no hay posibilidad de que se manifestara mejor el intendente en ese cuerpo del consejo para acercarse mejor al vecino? Mira, es muy difícil, porque si vos te fijás, vos que vas casi todos los días a la sesión, son siempre las mismas caras que están de la multisectorial y no escuchan, no se manejan con respeto. En muchos casos nos han insultado a nosotros, al oficialismo, y no es bueno. Y yo no creo que sea bueno que el intendente tenga que pasar por eso. No es bueno, porque para eso lo quieren ahí. Para que la multisectorial o tres o cuatro desubicados griten, lo insulten. ¿Y qué ganás con eso? Ya te digo, lo mismo pasó con la cooperativa eléctrica. Vinieron, invitados por el consejo, y se pasaron gritándoles, insultándolos, en lugar de callarse y escuchar las explicaciones que le tenían que dar. Es más, después, si quieren, pueden hablar con respeto. Yo lo que pido es que se manejen con respeto. No se manejan con respeto. La verdad que estar sentado en la banca mientras están insultando te pone mal. ¿Viste? No. Una vez cuando fue lo de Leonardo Botto, de ese mensaje, yo quise hablar, no me dejaron hablar. O sea, ¿es violencia o no es violencia eso? Hablábamos de violencia de género ese día. Eso era más violento. O sea, viste, para me da la impresión que cuando invitan al intendente es para hacer esta puesta en escena y no lo van a dejar hablar. Entonces, mejor, te digo, contestó por escrito y no se lo permitieron, no lo pidieron leer. Ustedes se enteraron de que, salvo que les hayan dado alguna copia, pero no lo leyeron. Entonces, ¿de qué me estás diciendo? ¿Qué te importa? Si no lees ni siquiera la respuesta, la contestación a la invitación que te mandó el intendente, o la justificación que te haya mandado, o por qué ahí te justificaba por qué no fue. No pidieron la lectura y no quisieron que se lea. Dijeron que no quería que se lea. Yo para cerrar con esto y pasar a otro tema de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, lo que sí a vistas de que está fuera de todo este círculo, porque por ahí lo que nosotros estamos relatando es los que vamos al consejo, los que conocemos la movida interna por ahí. La gente común no lo sabe. La gente común no lo sabe. Bueno, precisamente que se tiene que dar ese caso para que la gente común pueda acceder a eso. En esto, la gente común que lee y se entera a partir del Civismo, del Presente, de algunos medios digitales, leyó el sábado a la mañana, cuando abre el Civismo, que Navarro salía a hacer declaraciones, ¿no? El sábado al mediodía esa noticia ya había quedado vieja, porque Navarro ya no era más el secretario de Seguridad y era Marcelo Oberti. Sí. Estas cuestiones ahí sí, yo me permito preguntarte, como ya integrante del Frente Cambiemos, como el que viene transitando por dentro del municipio y que tenés conocimiento, ahí no hay una cierta desprolijidad. No te voy a pedir que le cuentes las costillas a nadie, ¿no? Pero sí que pongas tu opinión personal a partir de esto. La cuestión de Navarro siempre estuvo ahí dando vuelta. Él sale a hacer declaraciones bastante polémicas en el Civismo. Habla de que él hace 9 meses que estaba esperando una estructura que nunca se le dio, que él no manejaba plata. Quedó dando vuelta, tiró para todos lados, y entonces uno se encuentra con la declaración de Navarro, que es muy polémica, con la decisión del mediodía y con que hoy tenemos un nuevo secretario de Seguridad y con que además todo lo que se denunció quedó puesto en una denuncia y un sumario que nadie sabe qué fin va a tener también, ¿no? Todo ese escenario es complejo, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que vos decías también, que era un dato que a mí se me había escapado, la línea sucesoria después de Luciani es Artero y son a los dos que, cuando uno lee las declaraciones, quedan bastante salpicados por las declaraciones del ex secretario de Seguridad. Sí. Que te voy a decir, no es un funcionario al que yo hubiese puesto de ese de arranque. Creo que se maneja mal Navarro, pero hace rato, no es de ahora, hace rato. No tendría que salir a hacer algunas declaraciones que hace porque no lo tendría que hacer. Muchas veces, siendo funcionario y no estando cuestionado, se tiraba contra la gestión. O sea, ¿estás en la gestión o no estás en la gestión? Y si no te gusta lo que hace en la gestión, renuncia. Es lo más fácil. Lo que pasó con esto de la NAST y qué sé yo, es algo que se viene viendo este año, no el año pasado, este año, porque habían cosas medias extrañas que lo había hecho notar el Tribunal de Cuentas. De ahí lo empezaron a seguir más y hicieron otro tipo de controles con ¿cómo es? Con ese código de barra, sí, y qué sé yo, para hacerlo. Y sin embargo, hubo irregularidades, que sí, se hizo la denuncia penal como corresponde y se inició un sumario administrativo interno municipal, porque tenés que hacer un sumario para ver las partes involucradas. Y de la estación de servicio se sabe que se echaron a tres playeros. O sea, no se vio la maniobra, que es un conjunto de gente que está implicada. No es solo una persona o no es solo la municipalidad. Es más amplio. Y no podemos tampoco hablar demasiado de esto porque, ya te digo, está en proceso de investigación. Por lo tanto, decir algo por ahí puede ser inconveniente para la causa o para el sumario. Mónica, hoy hay sesión a las 19, sesión ordinaria. Sí, una, ¿verdad?, ordinaria. ¿Puedes adelantarnos algún temita? Que ¿querés algo cómico? A ver. ¿Querés algo cómico para que nos... para descomprimir. Para descomprimir este momento. ¿Sabés qué comunicación presentó el bloque de Renovador Peronista, que es el bloque de Neto Fattorini? La pavimentación de la calle Las Tipas. Es que es lo que ustedes en uno de los puntos incluyeron en el presupuesto. Claro. O sea, ¿querés algo más ridículo? Votan un presupuesto negativo donde una de las... Viste que yo te dije que había cinco puntos, sí, que se habían agregado, sí, que si querés bajaban el monto del presupuesto para esas cosas. Uno de los puntos era la pavimentación de la calle Las Tipas toda, porque hace falta por los bomberos, por lo que sea, por los vecinos. Dijeron que no, rechazaron él, y ahora lo piden por una comunicación que quieren pavimentar. Yo la voy a votar negativamente, por supuesto, porque o estaba en otro canal, o no se enteró que votó, cuando votó en contra, o algo pasa. Y si no, le va a tener que decir, si se lo pidieron los vecinos que le pregunten a la concejal, a la concejal Pascualín, a Vanina, cómo hacen para ir a su casa por Cortines, como ella dijo que tiene otra ruta alternativa. Pero bueno, vos me decís, ¿no? Lo votan negativo, ¿no? Se desfavorece el vecino, para, sí, ponerlo, ¿no?, entre, sí, paréntesis, después, sí, podemos discutir, sí, no, bueno. Ahora vamos a decir, lo presentan, ¿no? Vos decís que es hasta cómico, vos decís que no lo va a votar. Ahora, no, porque al fin no tenés partida para hacerlo. Claro, al fin y al cabo, igualmente, el que se termina desfavoreciendo es el siempre vecino. Siempre es el vecino, por estas peleas estúpidas. Por eso te digo, si nos sacáramos la camiseta partidaria y nos pusiéramos la camiseta de los vecinos, las cosas saldrían mejor. Porque ahora sí, vos dirás, la vas a votar en contra. Sí, porque no hay partida para hacer esa calle, ni siquiera para tapar un pozo. Le propusimos, o sea, a propuesta de ellos, de los bloques opositores que dijeron, no, vamos a pavimentar esta, vamos a hacer el hospital odontológico, vamos a tomar del plan de médicos comunitarios, vamos a tomar, pedían dos. Se llegó a 12 meter por año, ir metiéndolos de a poco. El aumento para los empleados, que es 1.000 pesos por mes hasta noviembre incluido. O sea, le bajaron, si lo, el objetivo de la oposición es que Luciani no tenga plata para hacer obra pública, el objetivo estaba cumplido, porque esos cinco cosas llevan 30 millones de pesos, más 10 millones, que dijeron, vamos a bajar 10 millones, bueno, querés bajar 10 millones, bajamos, son 40 millones que le estás sacando, en una manera de decir, lo estás bajando de lo que... Entonces, ¿qué? No entiendo, por eso no entiendo. Y te digo, como te dije hoy, hasta último momento parecía que salía, y después no salió. Y no sabemos por qué. Pero, y ahora, por eso te digo, es irrisorio que hoy presenten una comunicación pidiendo el asfalto de las tipas. Si lo votaste en contra, ¿con qué plata la van a hacer? No hay partida para hacerla. Y todas las obras que piden, porque piden cantidad, sobre todo ese bloque. Mónica, la única forma que tiene el intendente de poder disponer de eso es con el presupuesto. ¿No hay otra forma dentro de la legislación municipal, alguna vuelta donde pueda usar esos recursos del intendente? ¿O no? No hay forma. Hasta que no se apruebe el presupuesto, hay cuestiones que no se pueden hacer. Tendría que ir pidiendo ampliación de las partidas, según para qué cosas, ir ampliando por... mandando decretos para que sean aprobados por el Consejo. Ahora ya estamos en época de presentar el presupuesto 2017. En octubre. Se va a presentar en octubre. Y la idea, creo que va a ser esa, además lo han dicho, es octubre y que antes de diciembre sea aprobado, si no, no se abren las paritarias. Porque, viste, este año... A pesar de que se presentó en noviembre, se pidió un mes, que tenés por ley un mes, podés pedir prórroga, entró en noviembre. Después dijeron que volvió, vino, o sea, siempre se estuvo trabajando con el presupuesto. En ese transcurso de tiempo se hicieron las paritarias, se aumentó, te diría que estuvo rozando el 40, porque si vos te pones a sumar, hubo un 35, creo, dividido. Más 2 puntos de antigüedad, más el presentismo que se aumentó. O sea, hubo otras cosas que no sé si nos rozan los 40% de aumento. Que sería el tercer año, si no me equivoco, que está dando 40, 42. O sea, no estamos atrás de la inflación, venimos adelante de la inflación. Si bien los sueldos, chicos, les digo, es bajo. Nadie vive con 10 mil pesos. Una familia no la mantenés con 10 mil pesos, ni siquiera aunque vayan a escuela pública. Es bajo el sueldo, pero tenemos que reconocer el esfuerzo que han hecho, que fue mucho y que ha tenido hasta crítica del gobierno de la provincia cuando Scioli era gobernador. Lo han criticado a Oscar y lo han retado por esto, por haber dado tanto aumento. O sea, no están tan mal... los aumentos como vienen, están mal los sueldos son bajos, pero no están tan mal con los aumentos, no se quedaron tan atrás. La inflación superó el sueldo, el aumento del sueldo superó la inflación. No sé qué estaba diciendo. veníamos de ahí. Sí, no, de ahí. Yo te quería, ahora sí. Te voy a tirar yo una... Dale, tirame. Una, ¿cómo se dice? Ay, lo que una novedad, bueno... La idea, o sea, ahora, hoy a la una se reúnen un representante de cada sindicato con Oscar Luciani para ver si llegan a los 1000. Y la idea de los sindicatos es sentarse en noviembre, te digo a colación de lo que vos decís del presupuesto, sentarse en noviembre para reabrir las paritarias. Porque, ¿qué pasa? O sea, los municipales le dan en septiembre 700 o 1000. En octubre y en noviembre, después en diciembre tienen aguinaldo y bono navideño, y en enero estarían volviendo a cobrar lo que están cobrando en agosto. Entonces la idea es sentarse otra vez en noviembre con los sindicatos y bueno, y intentar ya reabrir las paritarias. Bueno, está bien, abrirlas, pero ya te digo, la idea es que sin presupuesto no se cierran las paritarias. ¿Qué quilombito se va a armar? Y porque si no te quedas colgado del pincel como te quedaste ahora. que vos sí, el esfuerzo lo hiciste, estás pagando los aumentos, pero no tenés las partidas. Y la oposición puede decir, mirá, que... pero es así, legalmente es así, el Tribunal de Cuentas te va a caer al intendente, al contador, es real. Y además, no hablamos del Consejo, el Consejo Deliberante tiene un 3% del presupuesto municipal, del 2015, el 3% del 2015, no nos va a alcanzar para pagar las dietas, ya creo el mes que viene. En este panorama, te hago una pregunta concreta, ¿el Frente Cambiemos puede gobernar Luján sin este presupuesto? Podría, si hace adecuaciones, ya te digo, adecuaciones de con las partidas y pedirlas, mandarlas al Consejo, porque el Tribunal de Cuentas te exige que a fin de año todas las compensaciones o aumento de partidas tienen que estar avaladas por ordenanza. Como el presupuesto es una ordenanza, si no hiciste, aprobaste el presupuesto, el total de las partidas con estos montos, lo tenés que hacer uno por uno, ¿viste? Es complicado. Mónica, para ya te dejamos libre, nos volvemos a ver esta noche, pero antes de irte, ¿querés contarnos desde la comisión que presidís, la de Urbanismo y Planeamiento Urbano Rural, y de la cual sos integrante, Educación, Cultura y Deporte, algún proyecto, algo que estén trabajando para el vecino? Mira, de la de urbanismo estamos desesperados, ya rosa con la desesperación, que venga aprobado venga con visto bueno el COU, que está lo último, las últimas adecuaciones que han pedido se mandaron y todavía no tenemos la vuelta de eso. Si eso viniera aprobado, ya el Departamento Ejecutivo entonces haría el proyecto de ordenanza para modificar la ordenanza que salió anteriormente, se aprobaría en el Consejo y volvería a la plata para la aprobación definitiva. Eso es algo importante que estamos esperando. Bien, eso después, cuando llegue alguno de la comisión, lo vamos a citar, porque la última vez que pasó el COU por acá fue hermoso. No, por lo menos para los que laburamos en comunicación, fue ida y vuelta, sesiones un domingo. Como todo. Mucho verso, chicos. Nunca sesionamos un domingo, nunca... Sesionar no se puede. Uh-huh. No. Lo que queríamos era reunirnos y no nos permitían reunirnos. Uh-huh. Los concejales solos sin terceros. Ay, ¿en qué tema nos metimos esto? Pero necesitamos un bloque, pero. Pero jamás un domingo. No podés hacer una sesión un domingo. Bien. Son cosas. No. Bueno, pero y tiene que estar llamada. Bien. Tendría un decreto si es extraordinaria. Pero jamás a nadie se le hubiese ocurrido sesionar un día que no fuera el día de sesión, salvo que pidieras extraordinaria, pero el decreto lo tiene que hacer el presidente y tiene que ser... No, eran reuniones que queríamos hacer, no nos dejaban, porque si te reunías en un café, aparecía alguno. Si te reunías, queríamos reunirnos en la municipalidad, en el consejo, pero solos, no pudimos, y no era para hacer nada raro, porque estábamos todos los bloques. No era para hacer nada raro. Y no lo entendieron. Pensaban que... Y siguen diciendo hoy que queríamos sesionar un domingo. Es mentira. No queríamos sesionar un domingo. Y además, fíjate cómo cambian las cosas. Ahora están todos los concejales de todos los bloques queriendo que suba el COU para aprobarlo, porque los que más necesitan del COU son los emprendimientos de viviendas sociales, los barrios sociales, esos que se han comprado en cuotas, que viste atrás del cementerio Parque, muchas se hicieron cooperativas del Procrear. El Procrear está reparado por esto, porque como compraron loteos, tienen fideicomiso, el fideicomiso el banco hipotecario no te lo acepta. Entonces, ¿qué pasa? Si sale el COU, automáticamente escrituran y pueden acceder. Y es más laburo. No hay cosa que ocupe más mano de obra que la construcción. entran todos los gremios que te podés imaginar, entran. Entonces ahí está la reactivación. Están esperando eso. Que lo tratamos mal como políticamente el COU, ni hablar. Y ahora todos estamos de acuerdo en querer aprobarlo, todos. Lo que estaban en contra antes también. Bueno, pero es interesante esto que decías, ¿no? Esto lo tratamos mal. Hay una estrategia de comunicación que por ahí fue errónea y que en esto sí nosotros nos va a interesar participar para que no se vuelva a saber eso. Si no está citado, si no hay una sesión extraordinaria que se pide por el Consejo o que la pide el presidente, no se puede sesionar un domingo. No, entonces, ni loca. Estas cuestiones... ni en la casa de nadie podés sesionar. Estas cuestiones, la gente de a pie, como decimos a veces, no las maneja. Tenés que hacer el llamado. Como el intendente no puede ir si no es por decreto del cuerpo con 5 días, el Consejo no puede sesionar si no es en el lugar que a principio de año dijiste y las fechas que a principio de año dijiste. No puede ser tampoco en ninguna dependencia municipal. Sí puede ser, pero a pedido del Consejo. Ay. Y tiene que estar por decreto, como si pidieras una extraordinaria. Es una extraordinaria que querés hacer en la Sociedad de Fomento de Opendoor. La podés hacer con 48 horas de anticipación y tiene que salir el decreto. Si no, no podés sesionar en ningún lado, no sirve, no tiene valor. ¿Me entendés? Entonces, sesionar un domingo, chicos, no. Bien, te vamos a molestar entonces cuando venga el proyecto. Cuando quiera. Pasó por el aire de Mañana es Mejor, Mónica Laporte, concejal del Frente Cambiemos. Vamos y venimos.